Ay, Dios mío, esta mujer que no me deja salir, hasta candado me la ha puesto a la ventana. Ayúdame, Dios mío. Ay. ¿Qué voy a hacer con la mujer que tengo? Que no me deja salir ni siquiera a la esquina. Yo me quiero divertir y disfrutar con mis amigos, tomarme unas cervezas y lanzarme a la parranda. Que no, que no, que no, que no. Que no me deja salir. Que no, que no, que no, que no. Yo me quiero divertir. Que no, que no, que no, que no. A la parranda quiero ir. Que no, que no, que no, que no. Que no me deja salir. Esta noche me decido y me largo para la calle. Llegaré al amanecer, aunque me mate mi mujer. Ya me voy para la pachanga, espero pasarla bien, aunque tenga que soportar las rabietas de mi mujer. Que no, que no, que no, que no. Que no me deja salir. Que no, que no, que no, que no. Yo me quiero divertir. Que no, que no, que no, que no. A la parranda quiero ir. Que no, que no, que no, que no. Que no me deja salir. ¡Rico! Ay, Diosito, ¿qué hago? Esta mujer no...